desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá embarrando el aire. Sí, un programa más. El tercero de este año y no sé qué el número. El número 21. Hola, buenas tardes. Y venimos medios raros, ¿no? A mí ya tuve repercusiones por el nombre del programa. No maten al zombie. ¿Tenés miedo, Nae? No. ¿No? No. ¿No le tenés miedo a los zombies? No. Pero bueno, antes de entrar en el programa, un par de cosas, ¿no? Que vienen pasando en la comarca. En principio siguen las Lamien presas. Sí, ya más de 5 meses y no hay demasiadas novedades en lo que tiene que ver con la mesa de diálogo. Está medio trabado ahí, no hay fecha todavía para una nueva mesa. Y bueno, la verdad que hay mucha preocupación entre quienes participan de esos diálogos porque no tienen noticia. Habían terminado con cierta propuesta, ciertos avances en relación a la comunidad y a los procesos judiciales que están ahí abiertos, pero bueno, ahora como que quedó todo stand-by, no se sabe bien por qué. No, y recordemos que si bien a esta altura me parece que lo sabemos todos, que están presas con una causa totalmente excarcelable. Sí, que es por usurpación, se supone que es excarcelable y bueno, están con prisión ahí domiciliaria en la Ruca Mapuche de Bariloche. También con sus infancias, ¿no? Con hijos e hijas, todos pequeños, que bueno, se hace sentir ahí la prisión con bastante hacinamiento. Niñes acostumbrados a estar totalmente corriendo por los territorios que ahora están hacinades, como tantas otras personas. Nos está haciendo un ruido espantoso la computadora, no sí. Tenemos ni idea cómo solucionarlo. Me parece que ahí lo logramos, ahí lo logramos. Ahí lo logramos. No sé si la reseteé o qué hice, bueno, empezó a ser algo raro. Acá nos dice Paula, nuestra superoperadora, que ya ha empezado la invasión zombie. Sí, la compu zombie sería en este caso. O por eso una alarma de que vienen los zombies. Sí, sí, sí. O bueno, le dolieron sus parlantitos de escuchar nuestro programa todavía. ¡Epa! No, bueno, del garrón de lo que estamos diciendo. Sí, ya que hablamos de prisión, porque también se viene el 24 de marzo y bueno, para variar, como otros años, nos encuentra esa fecha con presos políticos y presas políticas. También hay que decir que sigue preso el lonco Facundo Jones Guala en Esquel, está haciendo una huelga de hambre líquida que ya estar alcanzando el día 45. Realmente quienes lo pudieron ver, visitar este fin de semana pasado, que se hizo una ceremonia de apoyo con instrumentos, con Afafán y con mucho Nehuen para darle ánimo. Quienes pudieron verlo realmente lo vieron mal, lo vieron mareado, lo vieron que se olvidaba cosas, lo vieron muy, muy delgado. O sea, tantos días sin agua. Sin agua no, sin comida. Sin comida y solo agua, realmente hace mella en cualquier organismo, ¿no? Así que hay, la verdad, seria preocupación por su salud y por su situación judicial también, ¿no? Se está pidiendo que no se lo extradite a Chile y que lo liberen, básicamente, porque está preso por algo que ya fue juzgado en Chile. Y por último, también hay otros presos también que fueron detenidos en una jornada de lucha en Mendoza. Son militantes de organizaciones piqueteras, básicamente. Se llaman Martín y Lorena. Y también se están haciendo acciones para que sean puestos en libertad. Ya van como por el tercer día de prisión desde que fueron detenidos juntos a otros compañeros después de una represión ahí en Mendoza. Me recuerdo cuando los que hoy gobiernan decían que este sistema solo cierra con represión. Me parece que es así. Lástima que antes lo denunciaban y ahora lo realizan. ¿Más novedades? Bueno, y lo otro es, si ya seguimos por la vía judicial, que también fueron condenados, si no me equivoco, ayer, varios policías que intervinieron en el asesinato de Carlos Fuente Alba, ahí en Neuquén, mientras era gobernador Sovich. Y bueno, fue un hecho que conmovió, el asesinato del maestro por la espalda cuando se estaba retirando en un auto, conmovió y nos sigue conmoviendo. El asesinato de Carlos. ¿Cómo puede ser que se repita una y otra vez la historia, ¿no? O sea, siempre ahí pegando, castigando a quien osa levantar la cabeza. Y hablando de criminalización, también nuestros cumpas en la costa están en pleno proceso. Por lo que fue el Chubutaguazo, ¿no? Esa gesta popular que frenó, quisieran bolsa todo el territorio. Sí, se suponía que iba a haber el 16 de marzo una audiencia criminalizando a 23 vecinos, bah, que en realidad ya los criminalizaron, ¿no? Pero bueno, están imputados por lo que fue el Chubutaguazo. Por defender el agua. Por defender el agua. Y bueno, ellos y las asambleas y organizaciones sociales de Chubut han emprendido una campaña que se llama Luchar por el agua no es delito, no a la criminalización de la protesta. Y bueno, este 16 de marzo iba a haber una audiencia que fue suspendida por el juez federal Geral. Aún así, después se hicieron una conferencia de prensa y bueno, en donde sostuvieron esto, básicamente, ¿no? Que van a seguir luchando por el agua, que el pueblo de Chubut está firme, está de pie y está dispuesto a defender el agua, las montañas, los bosques, como viene haciendo ya hace más de 20 años. Porque bueno, esa es otra fecha que se viene también, que es la del 23 de marzo. El 23 de marzo, bueno, es que él va a estar de fiesta, recordando lo que fue esa volcada general en las urnas, diciendo que no a la megaminería, que fue la manera de frenarlo en ese momento con el plebiscito. Se cumplen 20 años y hay movida en Esquel, así que aquellos que puedan, va a ser un hermoso encuentro que vienen gente desde distintos lugares, ¿no? Desde otros territorios también a festejar. Hay pocas cosas, por lo general, para festejar. Bueno, esta es una que llevamos a favor nuestra, ¿no? Sí, tienen un cronograma re amplio, re interesante, que arranca el domingo 19, pasa por, bueno, hay mesas, hay mesa de debate, no sé, por ejemplo, sobre periodismo y extractivismo. Eso está el miércoles 22. Estoy mirando al azar, ¿no? Porque es súper amplio todo lo que hay. El jueves 23 está la marcha. Hay una marcha desde Plaza San Martín a las 18 horas. Bueno, después hay festivales, sigue habiendo más charlas. Por ejemplo, una mesa sobre ambiente y educación, que donde participan, por ejemplo, Guillermo Folguera, Martín Ulacia, Silvina Borgia. Bueno, todas actividades muy, muy copadas. Termina el domingo 26 la última actividad, con un ascenso ahí al Cerro Calfumahuida. Y bueno, están todos invitados, quienes quieran acercarse a alguna de estas actividades. Pueden buscar también el cronograma de todas las cosas que hay para ver y participar en la página No a la Mina de la Asamblea de Esquel. Que de hecho es un espacio súper completo para informarse. Suelen tener como cubrir todas las movidas que pasan en Chubut, pero también que pasan en otros lados en relación a la lucha contra el extractivismo. Pero también, como con noticias como pum para arriba, se vuelve a poblar la radio, están retornando muchos de los programas. Nuestros vecinos de programa nos abandonaron, se mudaron a los martes, me parece que no nos aguantaban más. No, y que también le comíamos toda la pizza, le chupamos la cerveza, ¿no? Claro. Unas larvas terribles, bueno. Así que se fueron a los martes de 8 a 10, digo bien. Así que bueno, aguante ante todo, mucha calma. También operado por la genia de Paula, que nos está operando hoy y que va especialmente a operarles los martes también para que salgan así siempre, tan lindo como sale. Como salen ahí los genios de ante todo es mucha calma. Y empezó también Entre Amigos, otro programa bien bonito. Ayer, Entre Amigos, unos amigos que tenemos ahí. Que también creo que es de 8 a 9 y media, una cosa así, espero no equivocarme. Sí. Sí. Igual ahora confirmamos bien el horario y bueno, altamente recomendable. Especialmente a mí lo que más me gusta es como disfrutar de la poesía. Sí, bueno, y la música también está muy buena que ponen. Bueno, y estamos así, archivo puro, ¿no? Yo acá me llegó por un chat de las escuelas, básicamente, una invitación que es parte de visitas a las chacras que promueve Ecomarcal, que es un sistema participativo de, digamos, de garantía de productos agroecológicos, ¿no? Ecomarcal. Y bueno, hace como un ciclo de visitas a chacras y este sábado hace una visita a Huerta Cultivo, este sábado 18 a las 10:30 horas, ¿no? Y bueno, ahí invitan a recorrer el lugar, que es un vivero. Bueno, tienen muchas cosas para ver en el Camino de los Nogales y adentro el vivero Humus. Están cuando uno los necesita, ¿no? Porque fue impresionante cómo estuvieron ahí bancando cuando hicimos canelones y estuvieron ahí bancando en los incendios. Sí. Al igual que también el proyecto Humus, perdón, Humus, Bioma, que también están ahí al pie del cañón y siempre también hacen venta. Es una feria espectacular los sábados, allá por Paraje, cerca, como enfrente de Confluencia, y yo la probé, la verdura, altamente recomendable. Y bueno, todo este tiempo y no dijimos la consigna. La consigna es... ¿Qué estás...? Fuerte. ¿Qué estás viendo que te cuesta confesar? Porque bueno, a veces nos gusta ver cosas que políticamente no... mucho no están tan buenas. Claro, ¿no? O sea, hay cosas que no andamos contando que vemos, ¿no? Y hoy es como, no deschavamos, no decimos nombres, es momento de confesar aquellas cosas que estamos viendo. ¿Y a dónde nos mandan mensajito? Al 2944 80 23 15. Y un poco adelantando lo que se viene hoy para el programa. Este programa fue pensado con un cumpa que se acercó a pensarlo, nos tiró la temática, nos encantó. No pudo venir hoy, pero bueno, está en el espíritu del programa y vamos a tratar de estar pensando un poco la industria audiovisual, por decirlo de alguna manera, cómo nos va haciendo mella. Así que bueno, nada, arrancamos de una vez. No quiero anticipar demasiado para que se sorprenda. Ticum y la guerra apenas ha comenzado. A las niñas perdidas. En el gran cuerpo social del imperio, que tiene la consistencia y la inercia de una medusa varada, en el gran cuerpo social del imperio, que es como una enorme medusa varada, con toda su redondez, sobre toda la redondez de la tierra, se han plantado electrodos, centenares, miles de electrodos, un número increíble de electrodos, de tipos tan diversos que incluso ya los hay que ni parecen electrodos. Está el electrodo tele, por supuesto, pero también el electrodo dinero, el electrodo farmacéutica y el electrodo jovencita. Por medio de estos miles, estos millones de electrodos, de naturaleza tan diversa que he renunciado a contarlos, se mantiene el encefalograma plano de la metrópoli imperial. Por estos canales imperceptibles para la mayoría, se emiten sin pausa las informaciones, los cambios de ánimo, los afectos y contraafectos susceptibles de prolongar el sueño universal. Hay periodistas, sociólogos, policías, intelectuales, profesores y demás agentes de un incomprensible voluntariado a los que se le ha delegado la tarea de orientar la actividad de los electrodos. Es conveniente mantener un cierto nivel de angustia con el fin de preservar la disponibilidad general a la regresión, el gusto por la dependencia. No por casualidad se difunde en el momento oportuno tal o cual sentimiento de terror, de conformismo o de amenaza. Nadie debe librarse de esta posición infantil de pasividad hastiada o pendenciera, de saciedad entumecida o de reivindicación quejosa que produce el malvado murmullo del incubador imperial. El sueño de la época no es el buen sueño que procura el descanso, sino más bien un sueño angustiado que os deja más exhaustos todavía, deseosos solamente de volver a él para alejaros un poco más de la irritante realidad. Es la anestesia que requiere una anestesia aún más profunda. Aquellos que por suerte o por desgracia se sustraen al sueño prescrito, nacen a este mundo como niñas perdidas. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están mis antepasados? ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde mis amigos? No existen, mi niña. Todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás y debes encontrar los antepasados que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás sole. Y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general, porque los que han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Deshojando margaritas, llorando. Defenderlos cuando ellos quieran. Sí. ¿Qué decir después del texto de Ticum y de semejante tema, ¿no? Pero antes de invitar a los zombies, que me parece que hay cosas que tienen para decirnos, nos parecía que estaba válida la pregunta, aunque sea para sostener por un ratito, de quiénes somos, qué somos, cómo somos lo que somos. Que me parece que son cosas que damos por sentadas y que no solemos como... ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué nos duele donde nos duele en nuestras cuerpas? Digo, ¿no? Hay bibliotecas al respecto, pero en principio nos parece que el desafío es como abandonar esta lógica actual donde pareciera que hubiese un yo o un ser que es independientemente de todo lo que nos rodea, ¿no? Esta idea de yo soy, yo me tengo que encontrar a mí misma y mi verdadero ser interior. Y la verdad que salvo para aquellos que son muy religiosos y que creen que hay un alma que nos sopló Dios, si ya esa idea la vamos descartando, vale la pena preguntar cómo nos creamos, cómo vamos siendo. Y no sé, en principio me parece que lo que pudimos ir pensando es que también somos producto, no que nos influye, sino que somos producto de lo que nos rodea, ¿no? Nacemos en un momento histórico, nacemos rodeados de un montón de discursos, ¿no? De hecho, no sé, somos bebitos y lloramos y alguien interpreta que ese llanto es hambre o que ese llanto es dolor de pancita o lo que fuese y actúa al respecto y nosotros nos vamos moldeando a esa respuesta. Desde ahí, a todo lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Nos vamos construyendo en relación a aquellas cosas que nos van pasando. Y entre esas cosas que nos pasan, una parte es, pasamos mucho tiempo frente a las pantallas. Y esto no es inocuo, esto nos hace sentir de determinada manera. No, yo pensaba, antes de llegar a la pantalla, pensaba esto de que nacemos y nos construimos y cuánto también incide el lenguaje, ¿no? Las palabras, qué tipo de palabras, con qué tipo de palabras pensamos, con qué conceptos, en el marco de qué cultura. Todo eso nos condiciona, no sé si nos condiciona, nos construye, nos alimenta de una manera especial. es que si pensamos a la realidad como un continuo, me parece que son las palabras las que van recortando. Y no todas las lenguas, no todas las culturas recortan igual, ¿no? De hecho, no sé, como para decir algo bien sencillo, que en estas tierras, digo, el mapuche ya en el nombre, en su manera de nombrarse, está incluida la mapu. Digo, en gente no, es otro recorte y son distintas las posibilidades que se nos dan según la lengua que nos habita, que nos crea. Entonces, sí, pero bueno, llega un momento en el que aparecen las pantallas y aparece cierta manera de narrar nuestras vidas. No sé, yo como testimonio así personal, yo recuerdo que en la adolescencia siempre esperaba, no sé si le ha pasado a alguien más, y por favor cuenten si hay algo así que registran, que han vivido como si fuera una película, pero yo, no sé, me disgustaba con alguien o tenía dramas con mi familia y siempre esperaba ese diálogo liberador. ¿Vieron que en las películas, especialmente esas que son como de vínculos, viene todo como mal, no sé qué, hasta que un día se animan a hablar, está ese diálogo revelador y la vida de los personajes después de eso se transforma. Sí. Sí, se transforma, se van como solucionando, no sé qué. Depende cómo sea la película, o termina el final feliz, o bueno, por lo menos se acomodan para la próxima batalla. Bueno, yo esperaba en la vida esos diálogos. En algún momento yo creía que mis conflictos iban a solucionar con un diálogo tipo Hollywood. Y el diálogo nunca llegaba. O sea, porque no es así como resolvemos las cosas. Son muchas conversas las que hacen falta. A veces no son conversas, a veces uno empieza a actuar de otra manera o el otro y lo modifica lo que uno venía diciendo. Pero yo me sentía muy frustrada. O sea, ¿cómo no aparecía eso que me solucionase la vida? Creo que no es las películas a las que te estás refiriendo, pero me hiciste, cuando hablabas, me hiciste acordar una que se llama La Celebración, una película del Dogma. No sé si alguien vio ese tipo de películas. Perdón, excelente, si alguien no la vio. Cuando alguien en una fiesta toca la copa, sí, y empieza a decir algunas cosas. No spoileo nada. Solamente eso voy a decir, pero bueno, tiene que ver un poco con... Pero no son los tipos de películas que aparecen más frecuentemente en las pantallas, justo. No es, por algo será. Aunque esta tuvo bastante repercusión. Pero bueno, en ese sentido, si las pantallas, ¿no? Le estamos diciendo pantalla a la tele y especialmente como a las nuevas plataformas que usamos todes o casi todes. También a los videojuegos, bueno, esta cosa nueva que yo me pierdo generacional de estos videitos cortitos, pero que marcan un estilo muy fuerte a les pibis más jóvenes, en donde después, digo, no solo es el contenido, sino es como cierto tipo de formato, donde después, cuando tienen que sostener la atención, se les vuelve re difícil, no es que les interesa, pero... Imagínate si me están escuchando ahora, ¿no? Me quieren matar. Entonces, digo, en función de esto pensamos, por un lado, si lo que aparece en la pantalla es ingenuo y es lo que cada creador quiso buscar, si hay líneas editoriales que marcan tratar de llevarnos a cierta subjetividad, no otra. Sí, y también hay teorías detrás, ¿no? Porque en esto que decías recién del tiempo de atención, hay un montón de teorías de las neurociencias que dicen, bueno, el tiempo de atención de un adolescente, o van haciendo ese tipo de tipologías por edad, y el tiempo va cada vez disminuyendo más, y entonces con técnicas bien publicitarias, si alguien quiere que tener la atención total del telespectador o quien esté del otro lado de la pantalla, entonces tiene que hacer cosas más bien cortas, trailers y adelantos y reels, y no sé cómo se llaman ahora todos los videos cortitos, pero bueno, tiene que ver con teorías, ¿no? Que teorías en juego. Igual, antes de irnos a la tanda, vos me nombrás neurociencia y yo no lo puedo pensar como siguiendo al texto como uno de los nuevos superchips que nos metieron en la cabeza todo el mundo, impresionadísimo con el nombre neurociencia, que están diciendo lo mismo que se decía el siglo pasado y que busca llevarnos totalmente a un lugar donde solo somos seres biológicos gobernados por neuronas y donde se borra totalmente cualquier aspecto histórico, social, más, ¿cómo decirle?, más humano. Y pasamos a ser analizados cual si fuéramos máquinas. Bueno, peligroso el discurso, ¿no? Por más que esté tan, tan de moda. Y es muy seductor, porque une lo neuronal o lo cerebral con ciencia, que es una palabra muy fuerte, muy cargada de simbología positiva, ¿no? Y también muy seductor porque tiene respuestas más que preguntas e indicaciones precisas sobre qué hacer en cada caso. Entonces, bueno, si un pibe no tiene atención, capacidad de atención, no nos preguntamos nada e indicamos determinados procedimientos y se lo remitimos a las neuronas, ¿no? Por ejemplo. Determinados procedimientos y determinadas drogas, ¿no? También hay que decirlo. O sea, es un paradigma que está bastante en línea con las nuevas formas de medicar, especialmente a niñas y adolescentes. Bueno, hay gente que piensa que las escuelas se están volviendo en farmacia. Pero bueno, es demasiado. Les dejamos con la tanda y que descansen un poco. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Mami, ¿vamos para donde están los humanos? ¿Estás loca? No, es re peligroso. Pero ellos tienen el agua y la comida y las semillas y las cosas lindas. Bueno, sí, pero vas ahí y te disparan a mansalva. ¿Qué es mansalva, mam? Que te tiran un tiro atrás del otro, nos revientan. Pero es más feo morir de sed sin comida que piu piu. Espérate, ahí nos estamos organizando con les cumpas para ir todos juntos a ir al lago a reclamar todo el agua y todas las cosas que nos pertenecen. Tenemos derecho a vivir. Igual, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, porque antes hubiese sido más fácil organizarse. O sea, dale, háganse cargo del mundo de mierda que nos dejaron, porque al fin y al cabo ese lago era de todos. Che, para un poquito. Respetá a tu padre por un lado y por el otro lado vos no hablé boludeces, que después van ahí y cada uno hace la suya. Bueno, pero es difícil organizarse y bueno, más vale tarde que nunca. El capital es un parásito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies. Pero la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra y los zombies que genera somos nosotros mismos. En cierto sentido, la élite política simplemente está a nuestro servicio y el miserable servicio que nos provee es lavarnos la libido de modo sumiso, representar los deseos de los que no nos hacemos cargo como si no tuvieran nada que ver con nosotros. El capitalismo no sería nada sin nuestra cooperación. Mark Fisher, Realismo Capitalista. Y qué bueno que hayan llegado la voz de los zombies, ¿no? Porque de alguna manera cuando empezamos a prestarle atención a cómo mostraban a los zombies en las distintas series y pelis, empezamos a darnos cuenta que se parecían bastante a nosotros, ¿no? Desde su estética, ¿no? Por un lado están resistiendo y muy armados, gente bastante prolijita, con ropa militar o no, y por otro lado un montón de gente desarrapada, descamisada, que van hacia un lugar y donde los pueden matar. Sin ninguna explicación, solo porque son zombies. Monstruos. Monstruos de los cuales defenderse. Y nos colgamos con esto y empezamos a pensar si de alguna manera lo que se estaba empezando a construir era una categoría de matable. Hay personas que pierden su cualidad de personas y que pueden ser matados disparándoles a discreción, digamos, sin ninguna pregunta, sin ningún intento de diálogo, ¿no? Es empezar a pensar a lo humano como crear dentro del humano una otra categoría. Y no sé, nos preocupa, porque aparte, históricamente, Digo, los negros no tenían alma, no eran humanos y eran esclavizables. Entonces, los pueblos originarios, otro tanto. Sí, ¿no? Se ha discutido mucho y, bueno, uno reivindica un montón... ¿Cómo se llama? ¿Monseñor de las Casas? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Que, bueno, que defendió y que dijo que sí, que los negros no tenían alma, pero que los indios sí. Pero digo, se ha discutido en otros momentos históricos quiénes albergaban la categoría de humanes y quiénes no. Y nos parece raro que cada vez haya más cosas con zombies y donde los zombies se parezcan a la gente humilde, por decir, que se parezcan a nosotros, los laburantes, y que se los pueda matar. Sí, yo quería meter un paréntesis ahí porque vos hablaste de una categoría que deshumaniza, ¿no? Y que es justamente algo que se hace, un procedimiento, una estrategia, un dispositivo discursivo que se hace previo a cualquier masacre, ¿no? Cuando se quiere masacrar, ya sea lo que pasó con el pueblo judío, lo que pasó con los negros en rebelión o no en rebelión, lo que pasó con las masacres a los pueblos originarios en todo el mundo, no solamente lo que tuvo que ver con la conquista de América. Todo siempre parte de la deshumanización, el no reconocimiento de igualdad en como especie, ¿no? Y entonces eso habilita que la matanza sea sin culpa, no sé. Ahí hay algo que se está levantando, ¿no? Hay algo que se nos va instalando. Y también, no sé, tal vez suene un poco paranoica, pero realmente sabemos que el planeta lo hemos puesto en crisis, en que se está avecinando, están diciendo... que puede haber derretimientos de hielos, con lo cual se inundarían todos los lugares costeros, que es donde vive la mayor cantidad de población, que hay un montón de recursos que empiezan a escasear, con lo cual, digo, cuando miro una peli o una serie de zombies y veo a gente atrincherando y guardando sus comodidades, su comida y demás, no dejo de pensar, che, se estarán preparando y nos estarán preparando para que unos pocos accederán a lo poco que quede y los demás seamos asesinables. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenido, Maxi. Gracias. ¡Bien, pum para arriba! Lindo momento. Nos van preparando. También pensaba cómo nos van metiendo la idea de que si no está el papá Estado, nos matamos entre todos, ¿no? Como esa idea que hemos venido charlando de esa necesidad de alguien que regule, sino ante cualquier cosa que nos pase, sobre todo una invasión de esta gente, no habría... Digo, si estamos a la buena de Dios, no hay manera de resolverlo, ¿no? Caemos en a la buena de Dios. ¡Wow! Sí. La anarquía, ¿no? La temida anarquía. Y donde parece que la única respuesta posible son las armas, porque viste que es impresionante en estas pelis cómo empiezan a manejar como arsenales, que en principio van a los zombies, pero que después también suele haber conflictos entre ellos, entre los humanos verdaderos, y empiezan a disputar por lo que queda. Me traes dos ideas. Sí. Una que escuché un toque mientras venía, esto de la neurociencia, y ahora que hablas de las armas, digo, son las cosas que se está agarrando la nueva derecha, ¿no? Que invita a comprar armas, a la posibilidad de legalizarlo, y todo su discurso muchas veces basado en la neurociencia, ¿no? Digo, como esas dos vertientes, seguramente no casualmente, están del lado de estas nuevo derecha o extremas derechas contemporáneas. Y reboto con eso porque en los orígenes de la neurociencia, que igual insisto que es un reciclado de conductismo y otras yerbas, pero está en los estudios que empezaron a hacer en el ejército norteamericano, porque tenían el siguiente problema, que era que los soldados tenían como muy inculcado, desde chiquitos, el no matarás. Entonces, esto les llevaba, escuchen lo que estoy diciendo, esto les llevaba a dudar 5 segundos, creo que era. No, 5 milisegundos. No, no, como 5 segundos para disparar los misiles, ¿no? Estamos hablando de los soldados que bombardean en un avión súper veloz. Entonces, esos 5 segundos a veces hacían errar... El blanco. Entonces, esto llamado neurociencia empieza a tener fuerza porque empieza a hacer un montón de experimentos para ver cómo sacarles, reprogramar, ellos hablan, nos programan a las personas, para que no tuvieran este titubeo al momento de matar. Entonces, bueno, hermoso origen el de la neurociencia. Y recontra conectado con la producción de subjetividad, ambas ideas, ¿no? El no matarás, como que nos recaló también, y esta idea de, bueno, cómo reprogramamos lo que no nos conviene, cómo nos vamos desde el cine, con otros discursos, o bombardeando con algunos. Y pensaba también en el mundo oriental, ¿no? Como Oriente también, ¿no? Por ahí no con cine, pero sí todo lo relata con cuentos, ¿no? Como de alguna manera en esos dispositivos uno como que suspende un poco la credulidad y entra. Lo que nos llega de manera que, por un lado, está re bueno, porque siempre tenemos el aparato juzgador, pero digo, no hay, es difícil ser crítico, ¿no? Ante algo que entra de otra manera. Sí, pensaba que por ahí, en la cultura acá occidental, capaz que el cine de catástrofe o el cine por ahí más de terror es el que menos escrúpulos tiene o menos tamices, no sé, sutilezas, podríamos decir, y se manda a, si uno lo mira entre líneas, se manda a justificar, bueno, que está bueno tener misiles, porque bueno, si viene un meteorito gigante, con los misiles lo podemos romper en el espacio, y qué bueno que hay superpotencias que tienen misiles guardados, es una salvación para todos. Justifica también que cada quien tenga su arma, y entonces la sociedad rifle festeja, y hasta auspicia la película, porque ya que estamos, lo mismo pasa con la industria armamentista ¿no? norteamericana y de otros lugares del norte, que también auspicia películas, y que no le viene nada mal que de repente haya una guerra zombie y que cada uno y cada quien tenga un arma bajo la almohada. No sé, por nombrar algunas cosas. Y, por si fuera poco, también entra en escena la industria farmacéutica, muy fuertemente, porque con esto de los zombies hay todo un costado, así como vos te hacías pensar en lo que dijiste antes, hay todo un costado que tiene que ver con las vacunas y cómo es esto, si hay antídotos para dejarse el zombie o para evitarlo. Bueno, y ahí entra toda otra cuestión de la otra vez, la biología en escena, esta vez ya no con neurociencia, sino con protocolos así ultra acelerados de vacunas. Bueno, o pastillas, ¿no? Metemos temas polémicos. ¿Cuánta gente claro. Te dice, che, estoy re zombie, estoy empastado, bancame? ¿No? Como que hay un... Y hay otra mirada del zombie, ¿no? Como el que está un poco... Que por ahí nos quedamos con la mirada del que son muchos, del que son matables, del que son lo popular, pero también esta idea del zombie como el desconectado, ¿no? Como que no está sintiendo, no reconoce, no puede ver al otro. Sí. Un poco perceptivo. Es que también, digamos, me parece que es muy fuerte que estamos como en una cultura que no da mucho lugar al dolor, ¿no? No tenemos muchos rituales, dispositivos, decirle como quieras, para acompañar el dolor, para sostener a aquel que sufre, para acompañarnos en el sufrimiento. No sé, yo recuerdo como algo bastante fuerte, personal, de una persona que acababa de perder a su hijo y estaba sufriendo, como es lógico, y que todo el mundo... buscaba pastillas para darle, ¿no? En el velorio, a las horas, cuando en realidad, digo, cortar un proceso de duelo trae un montón de problemas, pero digo, este dispositivo que nos queda, o este ritual del velatorio, donde se supone que todos tendríamos que estar pudiendo acuerpar ese dolor, no nos lo bancábamos. Y ahí venía como, bueno, démosle pastillas, así le duele menos, que en el fondo era así nos duele menos su dolor. Pero bueno, hoy estoy increíblemente oscura. Por suerte ha llegado Radio Participancia. No sé si tenés ganas. Sí. Hola, aquí escuchando desde Buenos Aires. Este sistema solo cierra transformándonos en zombies. Respondiendo a la consigna, miro noticieros de todo tipo, en tanto en la TV como en internet. Y miro hace años una serie que se llama La Ley, el Orden. ¡Aquí, zombie! ¡No me maten! Bueno, recordamos la consigna. Aprovechamos para recordar qué estás mirando y te da vergüenza confesarlo. Y es al número, Nay, vos mirás mejor, ves 2, mejor. 2944802315. Y justo La Ley y el Orden, una serie así emblemática, en donde uno se deja atrapar por la trama, pero que te mete en cada bocadillo de la derecha, como decía Maxi, impresionante. Y han celebrado que violasen a violadores en cárceles. Yo la he visto, ¿eh? También me hago cargo. Esa es VE, Ley y Orden. Ah, VE. Claro, es verdad. Y hay otras variantes. Funcionó, así que hay muchos. Y después hay otro mensaje más que tenemos. De la misma persona también hay otro. ¿Hay otro? Bueno, ahora vamos, pero acá hay otro. Qué hermoso escucharles. Desde Buenos Aires, con un calor infernal de 33 grados. Como siempre, un programón. Bueno, a ver si los comarqueños se ponen las pilas, porque parece que solo nos escuchan en Buenos Aires. ¿Quién era esa persona? No sabemos. Alguien acalorado y que justo veníamos hablando de... Era Marilina. Ah, sí, sabemos. Ah, bueno. Marilina para mí es un ejemplo de anti-zombie. En el sentido de que el zombie se anestesia, digo, se adormece un poco la pasión. Y si algo admiro y voy a extrañar, le mando un saludo, se nos fue hace unos días, es su pasión para hablar de todo. Me parece que esa gente que le pone intensidad a la vida, sea para hablar de la cocina, de lo que está leyendo, de lo que ha vivido, nada, a mí me conmueve. Y en ese sentido, nada, reivindico, si el zombie es adormecerse, esa otra manera de habitar. Bueno, y tiene algo muy importante que le evita ser zombie, que es que... Escuchar Embarrando el Aire. Ah, ¿no? ¡Epa! A ver, otro mensaje. Me gusta mucho la música que están pasando hoy. Uy, qué bueno. Qué bueno. Bien. Bueno, descansemos un rato. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Toque de queda, el estado que vamos a estar, toque de queda por 10 días. Así que vayan y hagan las compras por 10 días, porque no van a dejar salir a ningún lado. Al coronavirus hay que tenerle cuidado, no hay que tenerle miedo, pero dejemos de repetir pelotudeces. Por eso va a venir el fin, el mismo hombre causa todas estas cosas. Va a aniquilar la tierra, está dicho en Miqueas 6:7. Te dice que el hombre va a destruir toda la tierra. ¿No lo viste en el Facebook eso? Está en el Facebook eso. El hombre es dañino. Mirá lo que está en el Facebook, en la tele no salió eso. No seamos repetidores de cagada. Dejen de compartir cosas pelotudas, cosas que no se pueden chequear. Lo que nos está pasando es una invasión de extraterrestres. Eso es lo que está pasando en el planeta. Son extraterrestres. Y vi uno. Son extraterrestres, no son duendes. Piensen en la gente que se asusta. Llévenle información, no le lleven pelotudeces. Y lo peor de todo es que nos van a poner vacunas con chips. Por supuesto que yo me voy a negar. Pasen cosas oficiales, dejen de asustar a la gente. 3 horas dice que anda el virus dando vuelta. Pero ¿y qué hora sería? Lo único que van a hacer es que la gente entre en pánico y no pueda pensar y no pueda hacer las cosas que realmente tiene que hacer. Dejemos de echar el pingo, ¿sí? ¿Cómo uno se puede cuidar si uno no sabe en qué horario puede andar el virus las 3 horas que dice que anda? Hola familia, ¿cómo están? Nada, no pienso ver ningún comentario, no pienso ver la tele. Decidí estar en modo millonaria O sea, voy a estar en la terraza rascándome el achacón, comiendo y tomando todo el día. No pienso hacerme problema por nada. No pienso mirar noticiero, no pienso enterarme de nada. Punto final, lo he decidido. Voy a estar acá, en la terraza, rascándome el achacón, comiendo y tomando todo el día. Punto final. No me pienso volver loca. ¡Che, amigue! Vení, escuchá que sigue embarrando el aire, escuchá. Bueno, este programa que intenta mirar la producción de subjetividad que nos atraviesa a todos, los efectos, ¿no?, en la subjetividad de la pandemia y cómo se linkea con esa obsesión también cinéfila por el apocalipsis, por la distopía, ¿no? Tuvo mucho de eso. Y aparte me parece que, viste, así como muestran en las pelis que la gente está aterrada con lo de los zombies, me parece que algo de esto pasó en la cuarentena. Yo siento que fue uno de los momentos en donde toda la información, y no estoy hablando de la información no oficial, especialmente la oficial, era delirante, sin ninguna base epidemiológica, no se hicieron las cosas que de las que parte la epidemiología, como por ejemplo separar si se enfermaban igual según la clase social, según el género, digo, cosas básicas que ayudan a entender lo que está pasando. Los números eran súper sensacionalistas. No había nadie, sabemos cuántas personas mueren por día, con lo cual no había ninguna manera de comparar, de ver si realmente, bueno, no sé, cero dato como para empezar una cuestión de pensamiento crítico. Y me parece que lo que cundió fue el pánico y empezamos a ver a nuestros vecinos, a nuestros amigues, a nuestra familia inclusive, como zombies peligrosos, ¿no? Como aquellos que portaban algo que nos ponían en peligro. Se habló mucho más de eso que de cómo nos íbamos a cuidar, cómo íbamos a bancar al enfermo, si no podía salir a la calle porque contagiaba, ¿quién le iba a llevar el alimento? Digo, ahí donde era importante, si había como enfermedad, pensar el cuidado de las personas, lo único que fue pensado y fue armado como dispositivo fue el encierro. Sí, y también hubo una especie de sálvese quien pueda, ¿no? No, había un montón de situaciones en donde uno decía, bueno, si se encierra a esas personas que de repente están desocupadas o que no tienen, o que tienen necesariamente que salir para trabajar, en el caso de vendedores ambulantes o cosas así, de cómo van a hacer para, bueno, y la cosa se dejó librada a que el papá Estado, con suerte, porque sabemos que acá el Estado a veces funciona, a veces no, cuando quiere, resolviese todas esas situaciones. Y bueno, lo importante era que yo tuviese mi alacena llena, tuviese lana para tejer y qué sé yo, y alguna cosa más. Pero fue medio un llamado hacia cada quien mire su ombligo y ocúpese de puertas adentro de sus cosas, ¿no? Porque además el otro te infecta, ¿no? El zombie te infecta, el vecino te infecta, se suma a esta obsesión apocalíptica, la obsesión por la inmunidad, ¿no? Esta idea de esterilizar un poco la vida. Y vuelve esto que nos decía Pau, de qué pasa con lo que nos duele aún de vivir, digamos, ¿no? Como que no, intentar saltearnos el dolor de estar con otro y a veces asumirlo, digamos, ¿no? Esta cosa de ponerle profilaxis a todo y que de alguna manera seca un poco la vida. Y me queda la pregunta, si de alguna manera, no consciente, pero digo, esta cierta irritabilidad social que tenemos de no aguantar al otro, también se juega en esta línea, ¿no? El otro es peligroso, el otro mejor me lo saco de encima. En cuanto tengo algún conflicto o algún malestar, mejor me quedo solite. Sí, o bueno, la sobrereacción, ¿no? Estoy ultra irritable, no me banco ni una, no puedo construir nada, o sea, la idea, el diferente me repele, o yo me tengo que ir y se acabó, ¿no? Esta poca disposición a construcciones colectivas es algo que es notorio a todos los niveles, ¿no? no solamente en la comarca, en todas partes de donde tenemos noticias. Te bloqueo, te cancelo o apelo a la policía, ¿no? La dificultad de politizar lo que nos está pasando colectivamente. Che, yo pedí a alguien de la comarca que contara sus vergüenzas televisivas y llegó. Llegó. Buenísima consigna, les quiero. Acá desde Paraje Entre Ríos. Aguante Paraje. Estoy viendo Gossip Girl y me da mucha vergüenza. Bien, aguante. Recordamos una vez más el teléfono 0944-802315 y la pregunta, ¿qué cosa estás viendo de la que te avergonzás? O comenten lo que quieran del programa. Espera, 09 no, 29. A ver, decilo bien. 2944-802315. Bien ahí. Y adelantarle que no sé si lo... Uy, no, ahí viene la música, me corre. No sé si lo dijimos, que hoy va a haber bloque de Educando Adultes, ¿no? En ajá. Un ratito. Y así ahora volvemos. No se vayan de ahí. Ponemos música para hacer entrar a nuestras invitadas. No hay que ser. estamos en Embarrando el Aire. Volvemos con nuestro programa 21 que se llama No Maten al Zombie. Y ahora, bueno, estamos acá con unas invitadas de Nómadas. ¿Nos invitaron por lo de zombies? No, no, tranqui, no tienen que hablar de zombies. Bien. Bueno, ¿quieren contarnos quiénes son? ¿De dónde vienen? Nos presentamos. Yo soy Sharon, de Nómadas Comunicación Feminista. Dejo que se presente acá mi compa y les contamos quién es Nómadas. Soy Lola. Y Nómadas también la integran Gaby, Vale y Ana Paula. Buenísimo. Y bueno, ¿qué es Nómadas? ¡Ojo! Es difícil de definir porque nos vamos construyendo, reconstruyendo, definiendo, redefiniendo. Sí nos convoca la militancia por este territorio, por nuestros cuerpos territorios, por nuestros derechos y por un montón de afinidades que tenemos, intenciones. Y lo que nos convoca a unirnos es que lo que compartimos es que esa militancia la hacemos a través de la comunicación y la educación popular. Uh-huh. ¿Y qué tipos de proyectos arman como Nómadas? Como Nómadas. Comenzamos un poco trabajando desde talleres, uh-huh, de radio, con esta perspectiva de comunicación feminista y popular. Alternando eso con educación también y generando producciones de manera colectiva con estas temáticas, ¿no?, que nos atraviesan pues primero individualmente y o sea, temas que van desde la salud, desde el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y seguramente se me escapan algunas otras cosas. No, pero ya es un montón. Y algo que nos parecía muy interesante, que quería que ver si nos podían contar un poco, es en estas producciones colectivas, ¿cómo deciden ustedes abordar lo colectivo dentro de lo que es la producción radial o audiovisual? Que a veces puede ser tan complejo. Sí, o sea, lo colectivo surge ya desde el de cómo surge una producción. O sea, no es no es que nos sentamos a pensar qué producir, sino que eso surge de lo que nos va pasando colectivamente en la comarca, ¿no? Que uh-huh, es el lugar que habitamos. Y ahí es donde arranca. Y desde donde arranca se va mezclando, entretejiendo con quienes estamos. Y así es como se va, como van haciendo. Después puede tomar diferentes formas y alianzas también, ¿no? Para compartir eso y para comunicar. Pero digamos que respecto al formato que nos preguntas, nosotras solemos decir que vamos, por ejemplo, caminando y construyendo caminos con quienes nos involucramos en nuestras militancias, ¿no?, en nuestros trabajos. Y, por ejemplo, en vez de hacer un formato de solo entrevistas, decimos que los resultados de nuestros proyectos son como de conversaciones o de largos andares con estas personas con quienes nos entretejemos. Uh-huh. No, porque algo que pensaba también es cómo al producir material audiovisual en el proceso mismo, tal vez más tradicionalmente o de una forma más hegemónica, hay ciertos roles definidos de quién hace qué cosa, tal vez hay una persona que toma más decisiones en relación al resto. ¿Eso ustedes cómo lo llevan? ¿Cómo es su organización respecto a la forma de producción? Sí, un lío, un lío. No trabajamos de una forma jerarquizada, sí charlamos todo y tomamos decisiones, pero no solo entre nosotras, sino también decisiones con quienes vamos, por ejemplo, Ahora, es un último proyecto que estuvimos trabajando es un documental, ¿no? Que va a salir en Canal Encuentro. Aparte de ser muy conversado, también después, antes de que se emita, eso lo vemos que en quienes participaron. También ahí hay un consenso de lo que va a salir, ¿no? En toda esa producción. Y entre nosotras sí hay quizás especificidades, ¿no? Como hay después cosas que sí hay que resolver, quizás, bueno, hay quien maneja re bien, no sé, las herramientas para poder editar audio, ¿no? Con tantos años de Vale de radio, de Lola de producción, o sea, cada una tiene su historia y su especificidad en la que suma, pero no para que sea una decisión jerarquizada en eso, sino para poner esa voluntad y ese saber. Me encanta lo de lío, porque justamente hoy con la lectura, nosotros solemos tener una lectura disparadora como del programa, y hablaba justamente de esto, ¿no? De que cuando uno se despierta, decía el texto, está perdido, ¿no? Porque todos sabemos cómo reproducir el sistema, pero cuando querés hacer otra cosa, bueno, se complica. Esto que vos también decías, ¿no? Tenés que ir caminando y buscando, y bueno, me encantó como ese rebote con el texto. Te enredas un poquito. O sea, por ejemplo, en mi experiencia venía de trabajar en muchas producciones de ficción, incluso de documentales, o hasta de dar talleres de formación audiovisual, donde existían como muchas reglas, una persona que dirige, que se tiene que hacer así porque lo necesito de tal color, de tal forma, de tal tamaño, y todo se mueve como para que sea perfecto, ¿no? Entonces acá también ha sido un aprendizaje a trabajar como desde las ideas, de manera colectiva, y como a que haya como unanimidad en las decisiones, ¿no? Que es como lo más importante, y vamos aprendiendo sobre todo como mucho de la una de la otra, ¿no? Entre todas también vamos por ahí, de pronto la que dibuja un día le gusta meterse a la edición y quiere aprender otras herramientas, y así. A veces circula la idea esta de que el formato te formatea, y nosotros veníamos haciendo el programa con esta idea de cómo desde los medios audiovisuales se produce subjetividad al servicio de la dominación, si se quiere, al servicio del adormecimiento, y nos están trayendo como otra línea, ¿no? Con pistas del modo de producción hasta lo que están intentando producir o invitar o vislumbrar, lo situado, lo colectivo. ¿Qué le agregarían a eso? ¿Cómo hacemos para producir de otra manera y generar otros efectos? Claro. No sé, nosotras, o sea, una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que nos interesa que quienes colaboran con nosotras en prestar su imagen, su voz, su testimonio, se vean después representadas en la imagen, ¿no? O en ese audio que creamos para hacer un spot, por ejemplo, un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Como que no es lo mismo a que lleguen a una comunidad indígena y filmen o graben algo y después se lo llevan, y las personas que participaron en esa producción después ni se ven, ni se escuchan, y no saben ni cómo salió su voz, si lo editaron, si le cambiaron el sentido de lo que dijo. Y para nosotras es muy importante que eso, que haya una representación, y que el público también se identifique con lo que ve, como que lo llamamos el extractivismo en la comunicación, ¿no? Uh-huh. Como ir y tomar algo y después desprenderlo, ¿no? De esa persona y convertirlo en la producción que uno quiere, desea, con su propia intención. Así que bueno, eso es lo que intentamos no hacer. Que ya es un montón. No sé, por ahí yo recuerdo un taller que yo asistí, que ustedes dieron de comunicación feminista, por el cual yo estoy como muy agradecida, y también me parece que es como un loop, porque por ahí quienes estábamos ahí éramos como gente que consumían como distintas cosas que ustedes hacían, y un, dos, tres, también con este otro dispositivo poder como sumarnos a ya no pensarnos como receptores, sino también como que podíamos como producir cosas, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer otro? Hacemos menos vergüenza acá en la radio. Sí, igualmente para nosotras también los talleres son espacios de formación, para nosotras también, o sea, uh-huh. es una construcción así como el feminismo, o sea, no uh-huh. La vamos pensando y van surgiendo. Y bueno, hablando de feminismo, ¿qué les parece que hace que la forma que ustedes decidieron de comunicación es feminista? Aun cuando por ahí no están hablando del feminismo específicamente. Claro, digamos, la forma, ¿no? La forma o el contenido. O sea, la forma en que nosotras trabajamos. Claro. De las dos. Che. Las dos. Todo lo que sea. Viciosa. Bueno, yo vengo de muchos años de trabajar en medios hegemónicos, en grandes en empresas de comunicación y bueno, sé lo que no quería, ¿no? Como y creo que escucharse desde ese lugar, ¿no? Y compartir con otros desde un lugar de respeto, desde un lugar de escucha transversal, podría ser también jerarquizado igual. Ser respetuoso. No sé. Con él. Eso, tratar de entender que no somos entes productoras sin ser personas, que nos pasan cosas, que habitamos lugares, que tenemos hijes, que intentamos abrazar también eso, ¿no? Como a las niñeces o a las mamás que están maternando, o bueno, desde esos lugares de cuidado. Uh-huh. Claro, en esas formas de trabajo es como también, iba a agregar una palabra ahí que es como contención también, como a veces justo cuando se atraviesan cosas personales, de repente se convierte también en algo colectivo que interfiere, claro, en el trabajo, por ahí en otra producción, listo, no puedes porque se te enfermó tu hija, sí. Chao, ¿no? Se consigue otra persona. Conseguimos a otra productora y listo, ¿no? Y también algo que destacamos es que, por ejemplo, en algún proyecto, cuando armamos un presupuesto, se contemplan estas necesidades, por ejemplo, de cuidados que no son contemplados en otro tipo de proyecto que está más industrializado o con uh-huh. otra visión más dentro del sistema capitalista, ¿no? Que bueno, uh-huh. si tienes que ir a cuidar a tu abuela o a tus niñes, hacete cargo vos. Sí, paga la niñera aparte. ¿Y quién abrió ahí? Porque digo, uno a veces sabe lo que no quiere, digo, a veces tenemos el saber que no nos gusta, pero no sabemos cómo salirnos, cómo ir por otras líneas, digo. Nos quedó por discutir antes si con saber alcanza para transformar. Uno puede reconocer privilegios, pero puede seguir reproduciendo un montón de cosas que supuestamente desde el saber no quiere. ¿Qué conocieron? ¿Qué les fue diciendo? Che, va aquí por este acá se ensayó para dónde poder ir. O inventaron todo de cero, ¿no? O sí. No, creo que se fue conformando con la grupalidad y los vínculos, ¿no? Como qué vínculos... que lo fuimos construyendo y lo seguimos construyendo, ¿no? Uh-huh. No es que, digo, tampoco es nada perfecto. Hay cosas, nos suceden cosas. Pero sí. Son aprendizajes, ¿no? Como del mismo camino. Quizás la conciencia de eso, ¿no? De saber que no sabemos todo ni nada, ni tenemos ninguna fórmula y la vamos construyendo entre todas. Sí, también es verdad que existen otras grupalidades, ¿no? Que vamos viendo, que van también como creciendo a la par y que van reproduciendo tal vez estas más lindas formas de trabajar. Pregunta rara, pero ¿ustedes se imaginan como un espectador en particular? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué...? Digo, cuando estás fantaseando o ya empezás a hacer, ¿cómo te imaginas que es quien recibe eso? ¿Qué te gustaría que les pase? Sí, sí. En cada producción imaginamos a quién, a quién le estamos hablando. Y, Quizás en el que fue más marcado fue en este último documental, que estaba muy claro que iba dirigido a no a la comarca, o sea, a gente de, por ahí imaginábamos, muy Buenos Aires, que prenden la tele y se nutren de esa información, y entonces era la oportunidad de que les llegue esta información. Que no caminan el territorio y que no tienen posibilidad ni de escuchar otras voces que no son las de los medios que están consumiendo. Ahí por ahí. Y después en otras producciones quizás nos hablamos más como entre pares, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Tienen ganas de contar algo de este último proyecto? ¿O es tipo sorpresa? Sí, más o menos, pero... se llama Guardianas del Agua. Es un documental que es parte de una convocatoria que se llamó Renacer Audiovisual. Y bueno, las producciones van a salir en Canal Encuentro. Todavía está en proceso. Y bueno, es un documental que trata de tres mujeres mayores que habitan este territorio, tanto en Río Negro como en Chubut, no sé si mencionar los lugares, pero son mujeres que a través de su lucha y de su sabiduría nos muestran cómo han venido caminando y defendiendo el territorio y el agua. Son tres mujeres mapuches. Son tres mujeres, perdón, me faltó decir mayores mapuche. Y bueno, ¿quieres seguir? Y como estas mujeres no están solas, ni defienden, no son unas heroínas, quizás. están acompañadas de sus comunidades, están acompañadas de las redes locales, de organizaciones, de radio. Alas está muy presente en ese documental. Y de las manifestaciones en las calles también, que es algo que también aparece en el documental. Lo traemos a la memoria porque tuvimos que ir a un archivo del 2017 porque hace mucho que no hay una manifestación tan grande acá en la comarca. La idea es, tocamos un montón de temas y problemáticas que están sucediendo en la comarca y la idea es esa, recuperar que lo que en la forma de habitar de estas mujeres y estas comunidades, ¿no? Porque no están solas, hizo que esos territorios estén como están hoy en día, ¿no? Cuidados. Entonces, veo acá la seña, hay que apurarse. ¿Qué? No, perdón. O sea, podemos, en realidad tenemos tanda, pero seguimos igual la conversación después, así que todas las preguntas que teníamos las dejamos para dentro de un ratitín. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque es la verdad, no te rías. Bueno, acá volvemos con las nómadas, con Sharon y Lola, que justo nos llega un mensaje de Radio Participancia que dice: hola embarrades, acá Viole y María Luz desde Radal. Hoy un lujo la señal de radio. Se escucha súper, súper bien. Fuimos a ver la última producción de Las Nómadas en el marco del 8M y nos pareció hermoso, amoroso. Abraza. Abrazo enorme para todos ahí en la radio. Bueno, un abrazo para allá también. Ay, gracias. ¿Qué fue esto del 8M? ¿Qué sucedió el 8M? En el marco del 8M, desde la universidad, o sea, desde las trabajadoras, profes de la universidad, surgió la idea de invitarnos a proyectar el docu, que si bien todavía no está aprobado y está en proceso, podíamos compartir este proceso. Para nosotras era fundamental no solo verlo, sino que sea un espacio también para que las mujeres mapuches que participaron mejor, pero también otras puedan venir y sea un espacio que abra, ¿no? O sea, un espacio de debate, un espacio de charla, y que el docu sea un disparador también para eso. Así que estuvo muy, muy bueno porque, bueno, Mirta de la comunidad Las Huaytecas, que es una de las guardianas, vino a la proyección con otras Lamien, y también hubo Lamien de Vuelta del Río. Y bueno, y estuvo bueno porque se generó, o sea, vimos el documental, pero después también generó ese espacio de poder hablar de lo que nos pasa en este momento y lo que atraviesa. Así que desde ese lugar, o sea, bueno, para mí personalmente ese documental es una oportunidad de abrir esos espacios. Es un acto de militancia, ¿no? Es un acto político que podamos verlo, compartirlo y cambiar algo, cambiar opiniones, no sé. ¿Y cómo fue ese debate que se dio? Lo que nos pasó es que, o sea, un tema que nos está atravesando mucho ahora, obviamente, es las mujeres presas de la Wincool. Así que rápidamente fue el tema que atravesó lo que sucedió después del documental. Así que tuvimos ese espacio. Estaba una Lamián que formaba parte de la mesa de diálogo y pudo contar lo que está sucediendo. Y pues, eso abrió, creo yo, también una escucha en un espacio que está bueno que abra esa escucha, ¿no? Como la universidad pública. Y que además daba pie también para el momento de salir a la marcha, ¿no? Del 8M. Y creo que fortaleció una de las consignas que se gritó fuertemente en la marcha, que es pedir por la liberación de las madres y sus hijes, de las mujeres y sus hijes mapuche. Yo tengo la sensación de como que se apioló como el poder, digamos, como del lugar que tenemos muchas veces las mujeres, ¿no? Y traigo esto porque justamente guardianas del agua y que están empezando a pegar especialmente por ese lado, ¿no? Les comento para ver si ustedes pensaron algo al respecto. Pegar en el sentido de que son mujeres mapuches las que están presas. Las que están presas, sí. Y viene como sucediendo, digamos, como que antes parecía que la represión iba más hacia el varón, este tipo de represión, digamos, la carcelaria, la judicialización, y hoy por hoy pareciera como que se está moviendo ese foco, y aparte de la represión por ahí más social que vivimos, también estamos como sometida a estos dispositivos, digo. Sí, no sé, o sea, también son las mujeres las que están encabezando las luchas y muchos de los reclamos, y eso es lo que tienen que callar, silenciar o bueno, esa podría ser una de las lecturas. Creo que hay miles, ¿no? Y mucho más para profundizar. Pero que una sería que justamente las que están llevando al frente los reclamos suelen ser mujeres. Y ahí también abre como toda otra pregunta. ¿De qué pudo pasar dentro de las mujeres que pudiesen lograr como sostenerse como para poder establecer estas defensas, ¿no? Esto sin desmedro de que hay un montón de varones que están ahí al pie del cañón, horrible la mi imagen militar, pero digo, sosteniendo esto, pero pareciera que algo de nuestra subjetividad, de nuestra manera de enredarnos, nos ayuda en los momentos de defender el territorio, ¿no? No sé, lo tiro para ver qué piensan. No es, o sea, quiero, quedó como que ahora, ¿no? Están las mujeres, o sea, creo que no le podemos poner una hora, ¿no? Tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas, o sea, tenemos muchos ejemplos en la historia de grandes luchas también. Perdón, me olvidé la pregunta para aclarar esto. No, digo, esto de si hay como cosas redes o maneras de enredarse o algo en nuestra manera de subjetivarnos como mujeres que nos ayuda a estar sosteniendo la defensa de los territorios. No sé, y mientras preguntaba esto, recordaba una huac que se acercó una lamien y hablaba del lugar de la cocina, por ejemplo, como uh-huh. resistencia, en donde era el lugar donde se transmitía la lengua, se transmitía la cultura, uh-huh. y parecía como un lugar menos, más como más íntimo, donde era posible transmitir todas estas cosas. Tal cual. Sí. No sé, pensando en voz alta, porque la sí. verdad es algo que me hace pregunta. Sí, sí, totalmente. Y este documental, ¿cuándo, sabemos cuándo va a salir, cuándo lo podemos ver? Les aviso que hoy la radioparticipancia parece que tenemos más audiencia en Buenos Aires que en la comarca. Qué bueno. Ah, bueno, sí, y no sé. No sé. No hay una fecha. No hay fecha todavía. Establecida, ¿no? Uh-huh. En realidad eso, como está el documental en proceso y falta como la última de la última de la última promoción por parte del canal y bueno, de todo un... Uh-huh. Sistema de producción que tiene que aprobarlo. Cuando se sepa, estrenaremos también acá en la comarca y serán avisades y convocades. Bueno, avísenos así avisamos. Cuando... Claro, sí, sí, sí. Pero igual hay otras producciones, ¿no? No sí, tenemos por qué estar con la última. Eso, ¿dónde sí. podemos verla? Bueno, tenemos redes sociales, sobre el Facebook y el Instagram. Y nos encuentran como Nómadas Comunicación Feminista. Uh-huh. Así nos pueden seguir. Y próximamente una página web, que tampoco hay fecha. Pero, ajá, pero van a ir avisando a medida sí. que salgan por las redes. Sí. Nos vamos a enterar cuándo el documental, cuándo la página. Es. Bien. ¿Y se animan a contar alguna producción de todas, que son muchas, que hicieron que a cada una le haya pegado de manera especial? No vienen más, ¿viste? A mí una producción que todavía no estaba en Nómadas y fue la primera que escuché de Nómadas y me, la verdad que me llamó un montón es Soy Juana, que es una producción sonora en donde hay una ficcionalización de situaciones reales, ¿no? Contada a partir de entrevistas reales y situaciones que han pasado. Pero ese Soy Juana, como me pasó a mí, te pasó a vos, le podría pasar a ella, o sea, en ese... Y bueno, hay un Soy Juana de violencia obstétrica, hay un Soy Juana de... Violencia institucional. Violencia institucional. Sí, ese... Iba a decir el mismo. Y es una de las producciones, eso, como más viejas. Bueno, no es muy muy vieja tampoco, es 2017, 2018 debe ser, pero pero sí. Y desde ese entonces, ¿qué otras fueron gestando en el camino? En el año de la pandemia hicimos una serie de 5 cortos audiovisuales. Que también tenían como eje en principio la pandemia, después quedó por ahí más diluido el tema de la pandemia y sí, también habla de la defensa de este territorio. Y ahí también fue muy diverso, por ahí un capítulo nos centramos en la salud, en el otro nos centramos en qué es una reivindicación territorial, en el otro, por ahí, las formas de militancia y grupalidades de la comarca. Uh-huh. Son 5 audiovisuales y 6 radiales. Y 6 radiales. Que son un poco más largos. Y, por cierto, me olvidé de mencionar el Spotify y el iVoox, que también próximamente. Próximamente. Pero bueno, sí, se encuentran las fuera. Producciones. ¿Qué es eso? iVoox y Spotify son como plataformas o aplicaciones para escuchar podcast, básicamente. Mira. Música. Sí. Me lo llevo como tarea. Hasta el Spotify llega, el iVoox ya no sé qué es. También estamos aprendiendo eso. Y, sí, ¿no? ¿Y cómo se llama este que estaban nombrando de los 5 cortos, los 6 radiales? ¿Cómo es el nombre de esta producción? Entretejido Urgente. Uh-huh. Entretejido Urgente. ¿Y dónde sí. se puede ver? Igual en YouTube. En YouTube. También. Uh-huh. Ahí sí, Nómadas Comunicación Feminista. Y, ¿y el posterior año pasado? A ese fue bueno, Saberes. 2021, Saberes del Cuerpo Territorio. Uh-huh. que se fue con un apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, y es un trabajo que comenzó con unas rondas de conversación entre mujeres y disidencias, mapuche, no mapuche, en territorios también. Tuvimos la oportunidad de compartir con comunidades y fueron rondas como para eso, escucharnos, hablar entre nosotros y contar también cómo nos cuidamos, cómo, qué uso le damos a las plantas, cómo nos cuidamos en cuestión de salud. O sea, como la temática que atravesaba era salud sexual reproductiva y no reproductiva. Uh-huh. Y de ahí surgieron también producciones radiales y audiovisuales. Ese se llama, lo dije, no sé, Saberes del Cuerpo Territorio. Saberes del Cuerpo Territorio. Hay otra producción que se llama A Ras del Suelo, que fue también así como propulsada por el incendio del 2019, ¿no? De 2021. Perdón, 2021, uh-huh. Sí. Y son cuatro. Cortitos audiovisuales. ¿Qué? Sí, A Ras del Suelo surge de una amiga ceramista que se le quemó su taller y nos invita a entrar a ese momento de buscar un poco qué pasó y qué podía recuperar de ese espacio, proponiendo una acción sanadora para él, no sé si sanadora, pero bueno, una intención. Y bueno, hicimos un registro de eso y de ahí derivó poder contar otras historias o ver quiénes también podían contar qué les había pasado en el incendio. No desde un lugar de documental, sino desde un lugar un poco más de poner el cuerpo y la acción en algo más simbólico. Y ahí también estuvimos con Radio Fogón y con Tiznadas, grupo de teatro, y con una compa de Bosques, ¿no? Sí, Bosques al Sur. De Bosques al Sur. Uh-huh. Y esa debe haber sido muy, no sé, emotivo, sí, movilizante. ¿Qué les pasa a ustedes también? Porque tocan muchas temáticas que movilizan mucho. ¿Y cómo lo viven ustedes estar acompañando justamente estas historias? Que a su vez me parece que dejaron re claro que no son historias de vos tres, sino que están totalmente atravesadas. Uh-huh. Sí, no sabes, por eso una producción deriva en miles de acciones, bueno, o sea, en muchas, y bueno, por eso tienen su tiempo y su proceso previo y durante y después, y siempre después surge también alguna necesidad o algo que también nos queda como tarea o como acompañamiento, o sí. ¿Cómo es esto de las acciones? Desde poder llevar a alguien que lo necesita, o sea, pueden surgir un montón de cosas, sobre todo en este territorio tan amplio y en las necesidades que nos van surgiendo. También es una forma de acompañar, ¿no? Como no es vamos a registrar y somos ajenas a lo que está pasando, sino que, bueno, siempre en esa acción de registrar hay una excusa para encontrarnos, para charlar, para llevar algo, traer algo. La excusa del encuentro. La excusa del encuentro. Uh-huh. Qué bueno. Y obviamente, una vez más, nos estamos quedando sin tiempo. Uh-huh. Porque aparte, ahora viene unas personas que si no les dejamos a tiempo su bloque, no sé, creo que vienen con zombies por aquí a sacarnos. Así que, nada, muchísimas gracias por venir y por estar charlando. Y muchísimas gracias por todo lo que hacen y por esta búsqueda, ¿no? Uh-huh. Gracias por este programa. Sí, gracias por la invitación. Por la excusa del encuentro. Y bueno, y habrá que enredar si nos tendrán que pasar alguno de esos materiales para que los podamos compartir también en el embarrando, cuando ustedes tengan ganas. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.